y que esta vez sí se podrá. Pero ha vuelto a pasar, me lo has dicho una vez más, esto ha sido un error, no puede continuar, no puede continuar. Porque sigo insistiendo si no me verás, porque sigo esperando si no llegarás. Tu luz se ha apagado, no estás, ya no vendrás. ¿Por qué? Si sabes que ya no estarás cerca, me pides dejar la puerta abierta, me pides que no olvide los bellos momentos, si tú ya no los recuerdas. ¿Por qué me pides que no olvide tus besos, si sé que ya olvidaste los míos? ¿Por qué me pides que te tenga presente, si solo me dejaste vacío? Apagado, no estás, ya no vendrás. ¿Por qué? Si sabes que ya no estarás cerca, me pides dejar la puerta abierta, me pides que recuerde los bellos momentos, si tú ya no los recuerdas. ¿Por qué me pides que no olvide tus besos, si sé que ya olvidaste los míos? ¿Por qué me pides que te tenga presente, si solo me dejaste vacío? Que yo olvidé.